Y seguimos con las historias que se dan en la ciudad de Buenos Aires con esta pandemia y con esta cuarentena. Y me dice uno de nuestros colaboradores, por fuera de la emisora, Ale Vargas, acá hay alguien que tiene algo para decir sobre lo que está sucediendo. Estamos en comunicación con María Martorello, que es secretaria de la Cámara de Agencieros de Lotería de la Ciudad. ¿Qué tal, María? Gabriel Fernández la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. A ver, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación del sector? ¿Cómo está atravesando esta cuarentena? Bueno, te cuento. Nosotros estamos, por supuesto, desde las 0 hora del 20 de marzo con las agencias cerradas. Los que tenemos empleados, con los empleados en su casa. Y además, ten en cuenta que las agencias vivimos, trabajamos por una comisión. Entonces no ha quedado dinero en nuestros bancos para poder poder hacernos cargo de todas estas cuentas que se nos aparecen, como alquileres, sueldos, cargas sociales, manutención de nuestra propia familia. Claro. Y entonces estamos pidiendo realmente volver, o sea, trabajar. No queremos que nos regalen nada, sino trabajar. Sí, está todo muy claro que esto es una pandemia, que es salud, que se está cuidando a la gente y nos tenemos que cuidar entre todos, pero no hay forma para nosotros de manejarnos si no es a través, bueno, o de un subsidio o de un préstamo, algo que llegue a nuestra caja, a nuestro banco. La gente piensa que marzo lo tuvimos que pagar a los empleados, ahora hablo de la parte de agencieros, ya te digo que tiene empleados, ¿no? Le tenemos que pagar al empleado, ahora en todo abril también sin trabajar, y bueno, viene una ayuda del gobierno nacional con el 50% de su sueldo, pero el resto también, ¿qué haces con la gente? Que la ciudad de Buenos Aires no se hace cargo de ninguna fase del funcionamiento, de ninguna oferta. Te cuento. Perdón, ¿me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Ah, sí. No, te digo, aún no. Nosotros hemos, por supuesto, elevado notas a todos los estamentos gubernamentales, municipales, todo lo que te imagines. Por supuesto, también a LOTVA, que es la Lotería de la Ciudad, pero está por respondernos una nota. Entendemos perfectamente que el juego quizás no sea la actividad que la gente supone que es, pero sí es cierto que se recauda acá y en todo el país para en beneficio social. O sea, lo recauda, vos pensás que el Estado es el que regula el juego, entonces la recaudación del juego va para fines sociales, así como, bueno, ahora la salud, fíjate, o en otros momentos, diferentes situaciones de lo que fuere, desde una inundación hasta los planes sociales. En cada provincia lo destina, pero siempre es para un beneficio. O sea, la plata del juego vuelve a la gente, la plata del juego oficial, ¿no? Porque también está totalmente paralizada la actividad en Lotería de la Ciudad, totalmente paralizada. Totalmente. Sí, te cuento que, así como te decía que la plata del juego vuelve a la gente, la plata del juego clandestino no. Y en este momento, por ejemplo... El clandestino sigue funcionando. ¿Cómo? ¿El clandestino sigue funcionando? Bueno, comenzó a funcionar, o sea, sigue funcionando siempre, pero ahora, ¿qué pasa? Vos tenés que en Uruguay sigue su lotería vigente, está en este momento. Entonces, además, se incorporó esta semana la Lotería Correntina. ¿Cómo se va a sumar también Jujuy? Porque sí es cierto que son provincias que han podido, después de este último decreto de necesidad de urgencia, donde estaban las provincias que podían habilitar de acuerdo a lo que decidían sus gobernadores y bueno, con quizás con menos población y demás, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La gente, aunque parezca mentira, es un divertimento. El juego el juego, estamos hablando en las agencias, existe la ludopatía, porque son montos pequeños, y es más, el agenciero tranquilamente conoce cuando una persona en realidad ya tiene un comportamiento diferente. Las loterías, claro, igual, de todo el país... Igual esa no es en este momento la discusión específica, ¿no? María Martorello, ¿tiene idea de cuántas agencias hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas personas están afectadas por esta situación? Sí, sí, son 1.280 agencias aproximadamente. Y bueno, tenemos más de 3.000 personas afectadas, porque somos nosotros, los empleados, la gente que distribuye y lleva, por decirte, el extracto a la mañana, lo que fuere, todos los elementos, papel y demás, las empresas, los empleados de las empresas, la empresa, a ver, que nos provee a nosotros del sistema de las terminales, también cuenta con sus empleados, está parado el juego, ¿entendés? Está claro. María, le agradezco mucho esta comunicación, queda planteada la denuncia. Le mandamos un abrazo y seguimos en contacto para ver cómo evoluciona la situación. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente, sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te. Da qui Hernán Vázquez nos postea: encuesta laboral de trabajadores y trabajadoras de Clarín AGEA. Porcentaje de trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza. Sobre el total de la empresa, cerca del 40%, 39,43%. En la gerencia y la redacción, 41,38%. Y en redactores, específicamente, cerca del 50%. Y yo le comentaba pensar que esa era la meca, ¿no? Por el prestigio, por el dinero, nos pregunta Hernán, por ambos, claro. Entrar en Clarín era... Yo recuerdo cuando decidí irme porque estaba cansado, no tenía ganas de seguir escribiendo ahí, me decía, estás loco, estás absolutamente loco. Bueno, menos mal, porque una vez que uno se afirma en una redacción con determinado entorno y todo, termina orientándose dentro de los lineamientos de la compañía, ¿no? Y veo tantas buenas personas que han quedado entrampadas en esa dimensión. Así que creo que era el momento indicado. Bueno, lo cierto es que están cobrando mal y encima los quiere pagar en cuota. La verdad que me da un poco de risa la situación, ¿no? Le mandamos un saludo a los amigos que han quedado allí. Gracias, Miguel Barrios, un fuerte abrazo. Martín Piqué, ¿cómo andás vos? ¿Cuánto hace que no hablamos? Grisel Rubino, al que nos dice feliz día del trabajador, feliz día. Alito EP, Hugo Fernández Panconi, Miguel Ignomirielo, Marcelo Gustavo Sena, Juan Nieves, Arturo Avellaneda, Francisco Fracaroli, Julio Ruiz, Gustavo Negri, Juan Palou, Libres Latino, Omar Paloma, Quijano Ferré, Nicolás Zurita, Germán Ibáñez, Javi Gañán, Diana Maggi, Ignacio Pele, Mario Muñoz, Hugo Canto, Mariano Marchini. Un abrazo, compañero Gabriel Fernández, en su día, en tu día. Marcelo Gustavo Sena, feliz día. Bien, bueno, gracias Giselle, sigue llegando. Hernán Vázquez, puede ser que el Papa Francisco haya hecho una fundación para difundir el pensamiento de Juan Pablo I. Así es, bueno, es, me parece razonable. Recuerda, Hernán, el gallego fue el que liquidó a Hermes Quijada en Cangallo y Junín. ¿Se acuerdan cómo se llamaba Cangallo? Qué momentos. También nos dice que los sanatorios privados pagan salarios por mitad y presionan para que el Estado se haga cargo. Ajá. No lo puedo creer de los sanatorios privados. Mirá vos, qué sorpresa. Estamos develando misterios, ¿no? Con Clarín, con los sanatorios privados. Hay una determinación del central reciente. Limitó la especulación con el dólar, delimitó el acceso a divisas por parte de las empresas que reciban créditos subsidiados durante la emergencia sanitaria y prohibió a agentes de bolsa o comercios operar en el mercado de cambios. La compra solo podrá ser para importar insumos para la producción. Levantamos la cortina. Y aquí está la información internacional. Estados Unidos autorizó el Remdesivir para tratar pacientes de coronavirus. Está bien, ¿no? Porque es un progreso con respecto a la lavandina y al detergente que estaban tomando. Creo que muy precario por ser Estados Unidos. A ver, aquí me dice Lucas, los editores son así. Ah, estamos hablando de otra cosa. Claro, estamos mezclando un montón de temas. Gracias. Analía Gundín por la difusión del material Caras Lindas, de que hemos mencionado. Hugo Fernando Spanconi también hizo lo propio. Bueno, gracias a todos los que han tenido un nivel de reproducción muy alto, porque genera una polémica alrededor de este presente y de cómo está actuando el gobierno, a pesar de tener, no digo fortaleza institucional, sino respaldo popular. Y a partir de allí, hay una serie de faltantes en las determinaciones oficiales que pueden llegar a damnificar la situación del pueblo y la del propio gobierno, como quedó evidenciado anoche con alguna sonoridad inadecuada. También nos informa Hernán Vázquez que Cavalieri, el legendario Armando Oriente Cavalieri, avisa que pedirá ayuda del gobierno para pagar los sueldos del gremio. Gracias a los amigos que nos acompañan siempre. Prestenle atención a www.sindicalfederal.com.ar y al Facebook de Sindical Federal, donde puede observar el pronunciamiento por el 1 de mayo de la Corriente Federal de Trabajadores y también la cobertura del encuentro, del cual vamos a dar cuenta dentro de unos instantes. Vamos, después de los avisos de la señal, a la pausa de la radio. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? Oh, no me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de Sipus.